Lecciones de la Biblia a continuación. En el libro de Marcos leemos las siguientes palabras: el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Así, el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Estas palabras tienen un gran mensaje y debemos prestar atención a su enseñanza. El sábado, el séptimo día, fue hecho para el hombre. En otras versiones de la Biblia tú lo lees de la siguiente manera: el sábado fue hecho por causa del hombre, por la necesidad que el hombre tiene de estarse acordando quién es su creador, adorarlo correctamente y tener ese tiempo especial para un encuentro con su Señor. Jesús y sus discípulos habían caminado a través del campo de granos y los discípulos con apetito habían tomado algunas espigas y las habían comido. El acto de cortar las espigas mientras estaban pasando por un campo no era el problema, porque las reglas de la sociedad lo permitían. La comida es una necesidad y era perfectamente aceptable que los discípulos aliviaran su apetito comiendo lo que encontraban mientras caminaban por el campo. El problema era que los líderes religiosos de aquel tiempo consideraban las reglas que ellos habían fabricado para observar el sábado como más importante que las necesidades humanas. Esto causó controversia entre Cristo y los fariseos, porque ya sabemos que Jesús atendía las necesidades de los seres humanos. El sábado debía ser un día de bendición para el hombre. Fue hecho para el hombre. Veamos algunas cosas que Jesús realizó en sábado. Leemos en el libro de Mateo que Jesús sanó a un paralítico en sábado. También sanó a una mujer que estaba encorvada hacía 18 años. Esto provocó el enojo, el disgusto de los dirigentes religiosos, pero Jesús enseñó que las necesidades tienen prioridad en sábado. Jesús sanó al paralítico de Betesda. Tenía 38 años de estar sufriendo. Jesús llamó la atención de los dirigentes religiosos porque ellos se interesaban más en las cosas terrenales, en las reglas que ellos mismos habían establecido para la observancia del sábado, que en las necesidades de sus semejantes. Ninguno de esos momentos en los cuales hubo controversia acerca del sábado se debió a la validez del sábado. La controversia no era si el sábado era día de reposo o no era día, si el séptimo día era establecido por Dios o no era ese día, sino a la obra que Jesús realizaba en sábado. ¿Cómo debía ser observado? Causaba controversia. Jesús enseñó cómo hacerse. ¿Y quién más? Si ya leímos que Jesús es el Señor del sábado, el creador del sábado es quien estaba enseñando cómo debe observarse el sábado. El trabajo que se haga en sábado para ayudar a aliviar el sufrimiento humano no viola el día de reposo, como lo hizo Jesús. Es lícito hacer bien en sábado, dijo el Señor. Hacer el bien a otros es exactamente la manera en que debiera observarse el sábado. No solamente un día de deleite, de reposo, de tranquilidad, de encuentro en la iglesia, sino también un día para ayudar a nuestros semejantes. ¿Qué refleja nuestra observancia del sábado? ¿Eres un guardador del día de reposo? La observancia que tú haces refleja los principios y el ejemplo de Cristo Jesús, o las leyes que han agregado los seres humanos, o tal vez las que en algún momento otros consideramos que tiene que hacerse así porque es sábado. Recuerda, es lícito hacer bien en sábado y debemos seguir el ejemplo del Señor del sábado, Cristo Jesús. Thank you. Alegrías y felices son las que paso junto a ti, mi Dios. Ooh.